Imagínate por un momento que vivís en un país que hasta 1960 fue colonia francesa. Intenta imaginarte que alguien en tu familia invierte en vos, que pone todo lo que tiene para que tengas lo que consideran una oportunidad. Ahora viajamos a un país cuya cultura no conoces, con lo opuesto, a empezar de nuevo. Porque migrar es un derecho. Hoy vivo acá, recorre el trayecto de Senegal a Buenos Aires. Nache Sene nos explica cómo pronunciar su nombre y elige la manera en la que quiere ser nombrado. Mustafa, este apodo que le pusieron en la habitación 45 del pabellón N de la universidad donde estudiaba en el 2005. Sus compañeros de Dakar lo vieron tranquilo y sus rezos encontraron el apodo. Mustafa es Mahoma, el nombre del profeta, nombre que, como él dice, nadie puede rechazar. Él ahora vive en Buenos Aires. Antes vivía en un pueblo de Senegal donde estudiaba literatura y junto a su familia se dedicaba a la agricultura. Lujo no teníamos, pero creo que teníamos una vida digna. Desde el 2008 es miembro de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. Hace 10 años que salí de mi país y estoy acá en América Latina, particularmente en la Argentina, por un motivo personal y al mismo tiempo familiar. Es decir, que la decisión de la familia de darme una mano para que pueda salir y trabajar, ayudar a la familia, pero también tener un poco más de experiencia en la vida y formarme más que nada. Estudiaba literatura en la universidad en los dos primeros años. Si estás en la carrera de letras, estudias literatura en general, es literatura francesa y literatura africana. Al mismo tiempo estudias gramática moderna y gramática clásica. Y yo tenía la idea de especializarme o en gramática moderna o en literatura africana. No llegué porque justo en ese momento tuve que abandonar el país y venir acá a la Argentina. Tampoco es que me forzaron a abandonar, no salí de mi país por una guerra civil o por un problema de hambre, sino que salí a migrar, como es un derecho que tiene cada ser humano, cada joven, a salir a buscar una experiencia o intentar una vida mejor, digamos. Es esa búsqueda nada más que es el motivo mío para poder venir acá a la Argentina. Y al mismo tiempo no pienso siempre en el dinero nada más, en lo económico, sino también pienso siempre en la formación profesional, que es muy importante, la capacitación, y la razón por la cual hoy en día donde estoy trato de trabajar y al mismo tiempo combinarlo con los estudios. Con tono calmo y pausado, Mustafa cuenta que en Senegal, cuando alguien consigue tener un ahorro, invierte en la familia. Esto significa ayudar a pagar un pasaje a algún otro lugar en el mundo. Mustafa primero probó en Francia y en el 2007 no quiso rechazar la oportunidad que su hermano le propuso. Se subió a un avión y con 22 años, dinero suficiente para sobrevivir unos meses y el contacto de un amigo de un primo, Mustafa llegó a Buenos Aires. Tampoco es que tenía un contacto directo cuando venía acá, pero un contacto indirecto yo tenía, era un amigo de un primo mío que ya estaba acá, que ni conocía, pero tenía la idea de que una vez en la Argentina podía llegar a buscarlo hasta encontrarlo y me podía ayudar. Siempre un contacto te ayuda para poder insertarse durante los primeros días. Cuando llegué también pude lograr encontrar a esa persona que me recibió con los brazos abiertos. Eran un montón, eran entre 8 y 10 personas en el mismo departamento en esa época. Podía comer de la comida que cocinábamos ahí entre todos, los pagaban los que estaban hace mucho tiempo. No nos pedían ni para poner en la cena ni en el desayuno, y el alquiler tampoco nadie lo cobraba en el primer mes o el segundo mes a alguien que recién llega. La ayuda económica la hacemos entre nosotros todos, es decir, que el que viene, cuando recién llega, cada uno se siente responsable de poder sacar por lo menos, aunque sea un par de mercadería, regalárselo. Y los que pueden sacar algo económico, algo de dinero y regalárselo también. Y esa persona tenía que sentir la misma responsabilidad también para acoger a otra persona que recién llega. Eso era el sistema solidario que utilizaba la comunidad senegalesa cuando llegaba un senegalés o un inmigrante senegalés acá en el país. Yo siempre valoro ese sistema solidario de la comunidad senegalesa, que es algo tradicional nuestro. La familia senegalesa no es un núcleo compuesto por el padre, la madre y los dos hijos, sino que es una familia grande en la cual tanto el tío, el abuelo, el nieto, el bisnieto, todos están adentro, el conocido, el desconocido, el extranjero que vino de afuera, todos están, son los que componen la familia. Ese núcleo familiar es lo que tratamos de trasladar afuera también, lo tratamos de vivir cuando estemos afuera del país. Hoy las cosas cambiaron un poco, pero que desde el 2007, cuando recién llegué, es lo que estamos haciendo. El que recién llega va a un lugar donde están los senegaleses, lo reciben, lo ayudan con la comida. No es que lo imponen alguna tarifa para que pueda comer o vivir, ni lo obligan a pagar el alquiler hasta que pueda recién empezar a trabajar, y ahí sí recién empieza a participar en todo lo que es el alquiler y la comida. Migrar no es delito. No solo es conocer una ciudad, aprender sus códigos, conseguir un recurso para generar un ingreso. También es desafiar los prejuicios, salir a la calle y resistir. La venta ambulante implica caminar, mostrar, ir de local en local, de bar en bar. Seguro te los cruzaste con collares, con aros, con pulseras. ¿Alguna vez pensaste todas las historias que podía haber detrás de ese maletín? La venta ambulante nos expone mucho ante la represión policial y ante todas las dificultades. Hay que tener en cuenta que estar en la calle no es fácil, porque tienes un problema de salud, está la lluvia hoy, mañana el frío, pasado mañana es el calor intenso, pasa una persona que te puede decir algo que no te guste, como que tienes un choque con la sociedad, con las autoridades, que es muy distinto que uno que esté trabajando en un lugar mucho más cerrado, respetando las leyes, las normas, etcétera. Otra cosa es que, como hoy en día todo es caro, lo que teníamos como un maletín caminando no es algo que te pueda ayudar a vivir hoy. Lo que puedes vender para sobrevivir no lo puedes tener en la mano. Entonces la gente empieza a volverse un poco más estable en los lugares para vender. Si necesitas tener más mercaderías para vender un poco más y poder sobrevivir con esas ganancias. Y lamentablemente por ahora no estamos pensando en la posibilidad de ir saliendo de ese rubro. Entonces las cosas se vuelven cada día más difíciles. Porque cada día hay más gente, cada día hay más problemas, porque es mucho más fácil que, no te hablo solamente de los policías, yo te hablo también de los comerciantes que tienen locales. Es mucho más fácil tener a 5 personas en una cuadra y aguantarlo que tener a 100 personas enfrente tuyo que no pagan impuestos y que están como compitiendo contigo en tu mismo local donde vos pagas impuestos, etcétera. La gente no puede entrar al local. Como que no es solamente un problema de policía, sino también es un problema de los comerciantes que denuncian y vos no te das cuenta o no salen a hablar y o decir que nosotros no queremos que estén acá. La mayoría te dice no hay problema, pero sí después salen a denunciar que estas cosas no pueden seguir. Solidaridad en la tradición y organización como convicción. Un mes antes que Mustafa pisara este suelo, el 2 de julio de 2007, se conformó la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, una de las organizaciones que hoy defiende los derechos de las personas migrantes en el país. Con el objetivo de consolidar la hermandad de quienes migran a estas tierras y representar a las autoridades senegalesas en Argentina, la asociación funciona de vínculo con la representación diplomática que tiene sede en Brasilia, la única embajada que tiene Senegal en América Latina. Nuestro trabajo en la asociación es siempre apoyar a la comunidad para que sigan siendo unidos y siempre defender los derechos de ellos también. Al mismo tiempo sensibilizarlos, que es muy importante para nosotros. La asociación lo que hace es mantener la hermandad, que si bien nosotros hablamos de familia, el tema familiar queremos que cada uno lo tenga, digamos, desde su conciencia y lo mantenga en su cabeza. Que acá tengo que ir a buscar a mis otros hermanos, a convivir con ellos de forma personal. Cuando uno está en problema, no esperamos que su tío que está acá o, no sé, su hermano más cerca lo ayude, sino que sentimos que la asociación ahí es el familiar. La protección de los compatriotas no lo hacemos llamándolos a marchar, ni a romper, ni a pelear. Todo el contrario. Sabemos que muchos son inconscientes de lo que hacen, de la gravedad de lo que están haciendo, y todos saben que ciertos lugares están prohibidos por el gobierno. Nosotros lo que hacemos es tratar de buscar una forma de negociar. Negociar no es ir y ofrecerles nada, sino que decir cuáles son las alternativas que ustedes tienen. Y para buscar alternativa hay una gran responsabilidad que es nuestra, es decir, que por lo menos cada uno salga a capacitarse en algo. No podemos seguir luchando de que queremos seguir en la calle, no. Podemos decir que sí, mientras estemos buscando trabajo, queremos estar haciendo algo, que es trabajar ofreciendo mercadería en la calle hasta que conseguimos un trabajo formal o un trabajo en una galería, vender, tener locales, etc. Si no viste la situación en la calle, la viste en la foto del diario. Vendedores y vendedoras ambulantes levantan su manta cuando empieza a correr la voz. Guardan lo que tienen para vender y caminan. La policía de la ciudad, con el amparo y el aplauso del gobierno, echa a quienes trabajan en las calles de Flores, de Liniers o de Plaza 11. En los operativos retienen la mercadería y muchas veces directamente se la sacan. El circo mediático acompaña y los presenta como usurpadores del espacio público y muestran a comerciantes enojados con aquellos vendedores que nombran como manteros. Ellos los titulan como enfrentamiento con la policía. Los cuerpos de los vendedores senegaleses reciben los golpes y las causas por resistencia a la autoridad. Desde la asociación promueven no enfrentar a la policía, sino negociar institucionalmente. Cuando hay un conflicto, lo que hacemos siempre es ofrecernos de intérprete, para que cada senegalés que está en dificultad pueda saber de qué lo están acusando y cómo va a seguir el procedimiento y así poder evitarlo mañana. El senegalés Massar Ba fue asesinado en el barrio de San Cristóbal el 7 de marzo de 2016. Referente de la comunidad, militaba en defensa de los derechos humanos, contra la xenofobia y el racismo. Poco y nada se investigó sobre su muerte. Su asesinato nos marcó porque, si bien hace mucho que mueren senegaleses acá, pero la mayor parte siempre fue por muerte natural, por enfermedad, etc. Lo de Massar Ba, como que hasta hoy en día nadie sabe de qué realmente murió, sigue siendo como algo mucho más pesado y mucho más difícil para nosotros. Al ver o al escuchar por lo menos la situación del expediente, uno se da cuenta que podían investigar mucho más y podían trabajar de una forma mucho más seria, porque hay indicios que podían seguir para llegar a un resultado y no lo están haciendo, o por lo menos no lo están haciendo de una forma mucho más responsable, y eso nos hace dudar cada día más en la justicia. Muy pocas veces hablo de discriminación y racismo, siempre peso mis palabras cuando hay, pero creo que lamentablemente se trata también de, digamos, de nuestro nivel en la sociedad, es decir, el peso que nos dan en la sociedad. La gente más débil o la gente pobre, la gente de menos recursos siempre tiene un acceso a la justicia que es bastante insignificante. Se ve que en nuestra posición como inmigrante primero y después como africanos en general y negros en particular a veces hace que muchos no sienten la importancia de seguir los casos de una forma mucho más responsable. Algo que es horrible y lamentable porque la justicia no debería mirar en el sentido del color ni del procedimiento de alguien de su residencia en el país. Otra cosa es el tema de no aceptar a la asociación de senegaleses como querellante, es decir, que no querer que nosotros podamos aportar algo a la investigación, decirle que estas cosas sí pueden seguirlo, estas cosas tal vez podían sacar algo, o por lo menos aportar algo interesante o acompañar a la justicia, a la fiscalía, para poder llegar a la justicia. Entonces, si rechazas a la institución y sabes que no tiene un familiar directo que pueda ir reclamando todos los días para que haya justicia, ya es una forma de demostrar que no quieres avanzar en este expediente. Senegal es un país laico, pero la religión ocupa un lugar central. El 94% son musulmanes. En la calle se habla Wolof, el más hablado entre 16 idiomas. Calculan que hoy en día viven en la Argentina entre 4.000 y 4.500 senegaleses. Solo 100 son mujeres. Ser senegalés en Argentina es respetar su cultura, es respetar su tradición, pero también siempre hago hincapié en que el senegalés en Argentina tiene que buscar a conocer un poco la tradición y la cultura argentina para poder insertarse mejor. Y si bien tenemos que mantener nuestra tradición, nuestra historia, nuestra cultura, tenemos que aprender también del otro para poder llegar a la integración. Vengo de Senegal. Migrar es un derecho. Y yo también vivo acá.